que también existe en tu vida. Fracasos tendrás que olvidarlos y en tu libro hoja nueva para empezar. Créemelo, notas tomé, de tu vida yo he aprendido. Todo lo que brilla no es oro, la hermosura también viene siendo igual. La mujer que yo más quise la dejé, no me importó. Tenía una doncella como amante, amigo, pero ella también te abandonó. Ahora añoras a tu señora compañera. He aprendido de mi error, que todo lo que brilla cierto no es oro. En el amor que también existe en tu vida, fracasos tendrás que olvidarlos y en tu libro hoja nueva para empezar. Créemelo, notas tomé, de tu vida yo he aprendido. Todo lo que brilla no es oro, la hermosura también viene siendo igual. La mujer que yo más quise la dejé. Tenía una doncella como amante, amigo, pero ella también te abandonó. Ahora añoras a tu señora compañera. He aprendido de mi error, que todo lo que brilla cierto no es oro. Que todo lo que brilla cierto no es oro.